Bueno, yo soy Josefina. Estamos acá porque obviamente estamos en contra del veto del presidente Macri a la ley que se aprobó ayer en el Senado, que bueno, baja, retrotraería las tarifas de luz y gas al 2017, creo, ¿no? Así que bueno, venimos a manifestarnos. Nos parece que la mejor forma de mostrar el descontento es estar en la calle, visibilizar el descontento de la gente. Y bueno, nos acercamos hasta lo más cercano. Sabemos que hay puntos en toda la ciudad. Bueno, mi nombre es Romina y no, de alguna forma también comparto lo que decía José. Nos hemos movilizado también cuando fue el tema de la reforma previsional. De alguna forma nos moviliza medidas que creemos que son antipopulares. Vemos que, bueno, que los salarios no alcanzan, que hay desocupación y que, bueno, realmente estamos preocupadas por la realidad del país, digamos, por nosotros, pero por la de todos los ciudadanos, por las familias, porque impactan, digamos, en los sectores trabajadores y en los que menos tienen.